12 o 13 de abril cumplimos 15 añitos. 15 años. Y no lo festejamos como nos pasa. No hicimos cumple 15. Se nos pasan los números redondos, se nos pasa los números del programa redondo, se nos pasan los años redondos, se nos pasa la vida, se nos pasan los años y nos seguimos volviendo redondos. No, perdón. Me acuerdo que en aquellos primeros años nos entusiasmamos cuando nos enteramos que había un grupo de gente que organizaba partidos de fútbol, campeonatos de fútbol en la Zabaleta, en una de las villas de la ciudad de Buenos Aires, y que tenían esta cosa que en los últimos años fue cambiando, como todo, obviamente no somos los mismos que en aquellos años, tenían esta cosa de preservar, digamos, para preservar la horizontalidad, no dar a conocer sus nombres cuando daban entrevistas, y contaban un proyecto incipiente que se llamaba La Poderosa. Me dicen que Fidel, con quien vamos a hablar ahora, era uno de los integrantes del primer equipo de aquel campeonato. ¿Es así, Fidel? ¿Cómo estás? Aquí Fernando y Eugenia en la retaguardia. Hola, muy buenas noches. Sí, la verdad que sí, es el dato exacto. Yo empecé a participar en Espacio Fútbol Popular con 9 años. ¿9 años tenías en aquel momento? Sí, 9 años, en el 2004, hace 14 años. Bien, o sea que ahora tenés 23 años. 23, y sí. sos un integrante de las asambleas de La Poderosa ahora. Sí, soy uno de los referentes de la asamblea de Zabaleta. Qué bien, eso da cuenta también del laburo sostenido en los años y del buen laburo, digamos, ¿no? Cuando la misma gente permanece en un mismo lugar durante tantos años es porque algo está sin dudas bien hecho. Te llamábamos y te invitamos a participar del programa nuestro de hoy porque sabemos que van a estar realizando próximamente una suerte de foro y que lo van a hacer en Brasil, en Porto Alegre. Nosotros fuimos al Foro Social Mundial de Porto Alegre con Euge también por aquellos años, creo que 2004-2005, Lula no era presidente todavía, y Chávez sí, y acababan de intentar, digamos, el golpe de Estado fallido, y estuvimos allí compartiendo con ellos. ¿Cómo es este foro? ¿Por qué La Poderosa y por qué en Brasil? Primero, nosotros lo venimos pensando hace un año. Nuestro primer foro internacional fue en La Habana, en Cuba, con distintos referentes de nuestras asambleas en distintos países, pensando que lo clave era hacerlo en Brasil, sin saber todo lo que iba a pasar después, pero ya teniendo todos los indicios de la institución de Dilma, todo lo que ya venía pasando con Lula, pero no nos imaginábamos que en marzo iban a asesinar a Marielle, que en abril iban a condenar a Lula. Entonces entendimos que lo teníamos que hacer ahí. Lo teníamos que hacer ahí porque entendemos que en Brasil se juega parte de la región. En Brasil hay que defender nuestros derechos, hay que defender la democracia. Y para nosotros era muy importante defenderlo de la patria baja para construir la patria grande. Uh-huh. Los que siempre pensaron que no tuvimos voz, en lo que siempre intentaron hacernos creer que estábamos encerrados en un placar, y nosotros vamos a ir a demostrar ahí que nosotros siempre estuvimos pensando en la lucha latinoamericana. Cuando nosotros empezamos en 14 años con una pelota de fútbol, nosotros teníamos el horizonte latinoamericano. Entonces hoy lo volvimos a reafirmar, y en Porto Alegre va a ser consolidar esos pensamientos, esos sueños, y esa lucha que nos va contagiando día a día. Y para nosotros es eso, digamos, pensarlo a nivel latinoamericano, una cumbre de base donde vecinos y vecinas de distintos barrios de Latinoamérica, de Colombia, de Perú, de Chile, Uruguay, de Ecuador, de Venezuela, de México, de Cuba, y distintos países más, discutiendo entre todos cómo vamos a consolidar la lucha, cómo nos vamos a replantear y cómo nos vamos a plantar de manera regional. Es algo que para nosotros nos entusiasma un montón. Van a ir distintos referentes de todas las ramas, de la cultura, del feminismo, del deporte, de derechos humanos. Va a estar Adolfo Pérez Esquivel, Norita Cortiñas, Kumamoto de México, la madre de Soacha de Colombia. Para empezar a discutir entre todos, entre todas, cómo vamos a plantarnos ¿Y cómo vamos a conciliar todas esas luchas que tuvieron dispersas durante estos años? Y que creemos que, así como muchas veces nos decían, hace 14 años con una pelota de fútbol, no podíamos soñar, hoy estamos demostrando que sí, que podemos soñar, que podemos hacer esto en realidad. Bien, es un lío organizar un foro en cualquier circunstancia y en cualquier lugar. Me imagino que debe ser un lío mucho mayor organizarlo y con esas pretensiones en Porto Alegre, ¿no? Están metidos en un gran lío, en un lindo lío. Se escucha medio entrecortada la llamada. A ver, ahí me escuchás, nosotros te escuchamos perfecto a vos, ¿eh? Ahí nos escucha bien. Bueno, no, te decía que en realidad era casi una reflexión más que una pregunta. Es un lío en general organizar un foro en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Me imagino que pensar además en el traslado de tanta gente a otro país, debe ser un lío, que están metidos en un gran lío y a la vez en un lío interesante. Es un lío hermoso. Es un lío que lo soñamos todos los días de nuestras vidas. Cuando nosotros empezamos en 14 años, soñábamos con esto, en ir en caravanas y hacerle saber al mundo entero que los que siempre pensaban que éramos analfabetos, incultos, que no nos importaba nada, que no queríamos luchar, ahora estamos pensando en algo latinoamericano, que estamos juntando pesito por pesito, todas las asambleas, forzándose hasta el último segundo, entendiendo de que es importante estar ahí, es importante luchar por todo lo que está pasando en la región, por toda la realidad que estamos sufriendo, entendiendo que tenemos que estar todos ahí. Más de 40 micros van a salir de Argentina, de distintos países de Latinoamérica, entendiendo es eso. Es eso, hay que hacer ese esfuerzo porque el momento es hoy. Hoy el enemigo es uno solo, hoy el sistema se perfeccionó, y entendiendo de que tenemos que ser los factores importantes de esta lucha. Siempre nos quisieron esconder, nos quisieron tapar, y ahora le vamos a decir, nosotros estamos acá. Con las consignas de Lula libre, porque Lula no... Digamos, nosotros nos contagiamos de la lucha de Lula, y también va a decir, Marielle vive. Porque para nosotros, Marielle representa muchas las luchas de nuestras mujeres en todos los territorios en Latinoamérica. Entonces, para nosotros es eso. Para nosotros la cumbre de base, discutir todas las políticas, discutir con distintos referentes sociales, es justamente por eso, para hacerle saber al mundo, porque también van a venir de España, va a venir una delegación de Podemos, que esto es lo que soñamos, que nos pueden ver sacando el agua en nuestras casas, nos pueden ver caminando en los pasillos inundados, pero siempre soñando algo latinoamericano, entendiendo que si hoy no estamos todos juntos, nos pasan por arriba. Estamos charlando con Fidel, él es uno de los vecinos de La Zabaleta que integra las asambleas de La Poderosa en todo el país y que van a estar viajando a Porto Alegre para realizar un foro que va a ser los días 26, 27, 28 y 29 de julio, es decir, este fin de semana no, el fin de semana siguiente. Nosotros vamos a estar acompañándolos. Nos han invitado y dos de nuestros compañeros, Julián Bouvier y Lorenzo Di Biase, de los más jovencitos de la radio, tienen tu edad, van a estar allí acompañándolos para poder reflejar y para poder difundir a través de La Retaguardia, a través de nuestros medios, no solo nosotros vamos a viajar, poder difundir lo que allí está pasando, porque uno supone que esto no va a ser reflejado como por los medios tradicionales. Vos decías que han intentado ocultarlos y taparlos durante mucho tiempo. Es cierto. Y también cuando los muestran demonios, ¿no? La Poderosa viene de haber sufrido un golpe importante con ese armado de Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad y un montón de gente intentando decir que La Poderosa mentía cuando denunciaron el operativo en el que Roque y otras compañeras fueron agredidos y agredidas allí en el barrio. ¿Qué pasó después de eso en las asambleas de La Poderosa? ¿Cómo lo vivieron? Sobre todo en el barrio de ustedes, ¿no? Sí, primero sabiendo que digamos, ya sabíamos lo que el Ministerio de Seguridad le incitaba a las fuerzas de seguridad a hacer en los barrios. Patricia Bullrich, la ministra, lo reconfirmó. Digamos, nosotros ya sabíamos cuál era esa carta, pero nosotros siempre decimos que a la poderosa se la conoce en la práctica. No, no hay manera de conocer la teoría, siempre se la conoce en la práctica, y nosotros pensamos una alternativa, que es el control popular sobre las fuerzas de seguridad, que es vecinos y vecinas controlando a las fuerzas. Y esa es la única manera también de resguardarnos, como también nuestro medio de comunicación, como es la Garganta Poderosa, entendiendo de que sabemos lo que son, sabemos quién es el enemigo, sabemos cómo actúa, pero nosotros se nos conocen en la práctica, en los espacios de educación popular, de las cooperativas, de una casa de la mujer, como abrimos en la 21 y en Retiro, en la Villa 31, digamos, es eso, digamos, ¿no? Nosotros seguimos militando, seguimos luchando el día a día como siempre, por ese diario que nunca vamos a dejar, es luchar. Uh-huh. Y creo que eso es lo que nos fortalece el día a día y digamos, y sobreviviendo en base al hostigamiento que tienen las fuerzas obligadas y a nuestro barrio. Pero es clara la muestra de que, digamos, hay algo que nunca van a cuidar, es a los vecinos de nuestro barrio. Claro. Bueno, Fidel, te mandamos un abrazo grande y que tengan un buen viaje, un buen foro en esta caravana que sale desde todas partes del país para llegar a Porto Alegre y juntarse con otros y otras a pensar la realidad latinoamericana, que, pucha, si es compleja. Un abrazo grande y gracias por haber charlado con nosotros. Muchísimas gracias. Un abrazo. No, él es Fidel, bueno, uno de los chiquititos de 9 años que en aquel momento que te contábamos al principio del programa, se divertía y comenzaba a formarse en campeonatos de fútbol organizados por un grupo de jóvenes que se hacían llamar La Poderosa y que, mirá, mutó en una organización social sin dudas de las más importantes de nuestro país.